Creemos que la práctica en los juzgados en estos momentos es muy rutinaria y muy prejuiciosa, en el sentido de anteponer muchas veces los derechos paternos a lo que sería la protección de los menores testigos o víctimas directas de la violencia de género, y por tanto consideramos que hay que acabar con esa rutina, con esa mala costumbre. Los jueces tienen que ser más receptivos a las alertas que muchas veces las madres hacen en los juzgados y tomar conciencia de que una mala decisión judicial en cuestiones que tienen que ver con visitas, custodias, etcétera, puede poner muchas veces en riesgo a los menores.